El título de la enseñanza de hoy se llama El inicio del regreso de Cristo. Y quiero comenzar con una pregunta, así que alisten sus micrófonos por si acaso les toca que les pregunte. Y la pregunta con la que voy a comenzar es la siguiente. ¿Ha oído alguna vez que algún grupo profetizó la venida de Cristo? Esta es una lista de las profecías que se han hecho a lo largo de la historia. Algunas solamente de personas que, aunque la lista está en inglés, yo se las describo rápidamente. Ya en el año 500 de nuestra era, Hipólito de Roma, Sexto Julio, el Africano e Ireneo dijeron que Cristo iba a regresar para el año 500 y resulta que no sucedió. Y luego el Beato de Líbana, él dijo que iba a regresar el 6 de abril de 793. Y bueno, no tengo tiempo para leerles toda la lista, pero miren nada más cuántas veces se ha profetizado en la historia que Cristo iba a regresar en esas fechas. Observen. Como pueden ver, no son pocas. ¿Se dan cuenta cuántas? Y entre esas está, obviamente, los testigos de Jehová, que dijeron que Cristo iba a volver y lo han dicho varias veces. Entonces, una y otra vez la gente ha tenido el atrevimiento de profetizar la fecha en que Cristo va a volver. Y si no fuera suficiente, todavía hay algunos que se han atrevido a hacerlo. Hay por ahí gente que dice que Cristo va a regresar este año. ¿Sabían eso? O el año próximo, en el 2024, en el 25, en el 29. Bueno, Cristo fue muy claro en cuanto a no darnos pistas en cuanto a la fecha de su regreso. Y pues se hace mal al fijar fechas, pero bueno, ya ven cómo es el ser humano, ¿no? Cristo, ¿ok? Entonces el título de hoy es El inicio del regreso de Cristo. Y vamos a responder a seis preguntas en relación con este tema. Y vamos a ver, en primer lugar, la primera que vamos a contestar es ¿cuándo será el regreso de Cristo? Para eso vamos a leer un par de pasajes. Uno está en Hechos capítulo 1 y el otro está en Mateo capítulo 24. Así que si tienen sus Biblias, si quieren acompañarme, si no, simplemente presten atención. Aquí comparto en mi pantalla. Vamos primero a Hechos 1. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Les recuerdo, el Señor Jesús ha resucitado, se está apareciendo a sus discípulos y esta es la última aparición resucitado a ellos antes de ascender al cielo. Y dice Hechos 1, versículos 6 al 11. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. En el versículo 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad y se está refiriendo a la fecha de su regreso. Otro pasaje que también nos habla de esto es Mateo 24, 36. Vamos a Mateo 24, versículo 36 al 40. Ya este pasaje sabemos nosotros está enmarcado en el contexto de las señales del fin. Le preguntaron al principio del capítulo al Señor, ¿cuándo será la señal de tu venida? Y él responde claro y directo en el versículo 36. ¿Cuándo? Y la respuesta que da. De aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días en que el diluvio iba a venir sobre la tierra, Noé predicaba. ¿Se sabía cuándo iba a venir el diluvio? La respuesta es no se sabía. No se supo cuándo iba a comenzar el diluvio, tampoco se sabe cuándo va a ser el regreso de Cristo. No se sabe el día ni la hora. Aunque a ustedes les parezca increíble, hay gente que se ha atrevido a decir, bueno, el día y la hora no sabemos, pero el año y el mes sí. Entonces ponen año y mes, porque ellos dicen, ahí está el texto. Es ridículo, pero hay quien lo ha hecho. Ahora, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Quiero recalcar esta frase. Y no comprendieron. No comprendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, no se sabe hasta que ya haya sucedido. Ese es el punto. Entonces, ¿cuándo será el regreso de Cristo? Resumiendo, el día y la hora, nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos percibir del pasaje que hemos observado es lo que llamamos la inminencia de la venida de Cristo. La inminencia es la doctrina derivada de estos versículos de Mateo y significa en sencillas palabras que el Señor Jesucristo volverá sin previo aviso. No habrá señal definitiva que pueda facilitar la deducción de la fecha de su regreso, ni siquiera en términos aproximados. ¿Cuál sería el inicio del regreso de Cristo? Dije que íbamos a contestar 6 preguntas, esta es la tercera. ¿Cuál será el inicio del regreso de Cristo? Bueno, debemos de explicar, porque esto es confuso para muchos. Jesucristo retornará por segunda vez a este mundo a través de una serie de acontecimientos, una serie de eventos o de acontecimientos es lo que marcan la venida de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no solo nos estamos refiriendo a un evento, nos estamos refiriendo a una época, a un periodo de tiempo y no solamente a una fracción del tiempo, sino a un periodo de la historia. ¿Está claro? El regreso de Cristo es un periodo que incluye varios eventos. Por eso el título de esta enseñanza es ¿cuál es el inicio del retorno o del regreso de Cristo? Porque el regreso de Cristo es un periodo de tiempo que arranca con un evento, pero incluye varios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? El inicio de esos eventos es lo que nosotros llamamos el arrebatamiento. El arrebatamiento, o también se le llama el rapto por algunos. ¿Ok? En inglés le dicen the rapture. Pero en español le llamamos el arrebatamiento también. ¿Qué es el arrebatamiento? Ya hemos dicho y recordamos. Es el traslado de los cristianos de la era presente a la presencia de Cristo. Entonces, el arrebatamiento es el inicio del regreso de Cristo. Para esto, dejarlo más claro, voy a mostrarles un diagrama del libro de Apocalipsis, donde podemos ver la serie de eventos que van a incluirse en el regreso de Cristo. Entonces, este es un resumen del libro del Apocalipsis que me encontré por ahí en internet. Se me hizo un buen resumen. No pude rastrear quién hizo este diagrama, por eso no le doy crédito, pero no lo hice yo. ¿Ok? Lo hizo alguien. Pero hay muchos diagramas ahí en internet. Este es uno que se me hizo claro y sencillo. Entonces aquí vemos un resumen del diagrama del un resumen en forma de diagrama del libro de Apocalipsis. En los capítulos 1 al 3 del Apocalipsis vemos los mensajes de la revelación de Cristo a Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y 3 encontramos los mensajes a las siete iglesias. Y eso resume lo que nosotros llamamos la época actual de la iglesia. Ahí están las siete cartas. Y aquí es donde vemos el inicio del regreso de Cristo con el arrebatamiento. Por eso la flecha apunta hacia arriba, donde los creyentes son trasladados de la tierra hacia el cielo para estar con Cristo por un periodo de 7 años. Y al final de ese periodo es el regreso final o la consumación del retorno de Cristo. Aquí al final de los 7 años y en medio de el inicio y la consumación del regreso de Cristo, en medio está el periodo de la tribulación, donde se va a caracterizar por muchos juicios. El Apocalipsis menciona los juicios de los 7 sellos, el 7º sello abre los juicios de las 7 trompetas y el 7ª trompeta abre los juicios de las 7 copas. Es una cadena sucesiva de juicios. Si ustedes quieren ver una enseñanza completa, resumida del libro de Apocalipsis, yo tengo un mensaje completito dedicado a eso. Y al final de esta enseñanza, aquí en la descripción debajo de YouTube, voy a poner el link del otro mensaje donde yo expliqué el libro de Apocalipsis como en 2 horas. ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver la explicación porque me han dicho algunos, ¿cuándo va a explicar Apocalipsis? Así que hice un resumen para nuestra iglesia. Si alguien no lo vio, pues lo puede ver ahí, está grabado. Pero aquí solamente estoy ilustrando cómo el arrebatamiento es el inicio del regreso de Cristo y la consumación será el tema de la próxima enseñanza, si Dios nos presta vida, el próximo martes. Bueno, entonces, ¿en dónde se nos habla del arrebatamiento en la Biblia? Cuando menos en 3 pasajes. Aquí los tienen ustedes señalados. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos para allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 13 al 18. Le voy a dar la oportunidad a alguno de ustedes, si gusta leer en voz alta, sirve que participan. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanecemos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descansará, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confórtense a unos a otros con estas palabras. Gracias. Como pueden ver ustedes en el versículo 17, es de donde nosotros extraemos el término arrebatamiento, porque el texto claramente dice que seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y serán resucitados para recibir al Señor en las nubes. ¿Observan eso? En las nubes. Entonces, este es el pasaje de 1 Tesalonicenses 4 que nos habla del arrebatamiento. Otra alusión al arrebatamiento la encontramos en Juan capítulo 14. Vamos a Juan 14. ¿Alguien quiere leernos los versículos 1 al 3 habilite su micrófono y comience a leer en voz alta. Si gusta leer de mi pantalla o de su Biblia, es lo mismo. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos morados. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Gracias, Kimberly. Observen cómo dice el Señor que si Él se va, y ya se fue, ya se fue. Dice, prepara un lugar y luego dice, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. ¿A dónde va? Él lo dijo claramente anteriormente. Dice que iba a la presencia de su padre, donde hay muchas moradas. Y aquí moradas no se refiere de color morado, se refiere a viviendas, a casas, a lugares, a preparar un lugar para nosotros. Entonces Cristo prometió que vendría y nos tomaría para estar con Él. El tercer pasaje que habla del arrebatamiento está en 1 Corintios capítulo 15. Veamos cómo lo dice ahí Pablo. Versículos 51 y 52. ¿A otra persona quiere hacernos el favor de leerlo? Por favor, habilite su micrófono y tome la palabra. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Gracias. Aquí se vuelve a aludir a lo que ya leímos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Entonces, estos son pasajes que nos dan base bíblica para creer en el arrebatamiento de la iglesia. Siguiente pregunta. ¿Cómo será el inicio del regreso de Cristo? O que es lo mismo decir, ¿cómo será el arrebatamiento? Aquí, en la pregunta anterior, ya definimos ¿qué es el inicio del regreso de Cristo? Y ya definimos qué es el arrebatamiento. Ahora, ¿cómo será el arrebatamiento? Y ya leímos en estos pasajes, simplemente hago un resumen de lo que acabamos de leer. En primer lugar, el arrebatamiento será en las nubes, desde donde el Señor Jesús traerá hacia sí mismo a los creyentes. En segundo lugar, el arrebatamiento será instantáneo. Cuando Cristo llame a sus escogidos, a los cristianos, los que ya murieron en Cristo resucitarán primero. No sé si ustedes observaron aquí que tengo yo. Dice, no todos dormiremos y esto significa no todos moriremos físicamente. Quiere decir que algunos sí murieron físicamente, pero otros no. Dice, pero todos seremos transformados. Entonces, los cristianos fallecidos resucitarán y los que vivamos, los que estemos vivos en el mundo cuando Cristo regrese, vamos a ser transformados en nuestro cuerpo físico. Vamos a ser arrebatados del cuerpo mortal, pecaminoso que tenemos ahora y vamos a recibir un cuerpo glorificado y de nuestra alma va a ser arrebatada la naturaleza pecaminosa. Y vamos a quedar ya santificados con un cuerpo glorificado. Los que estemos vivos vamos a ser simplemente transformados y los que son muertos van a ser resucitados con un cuerpo glorificado. Y entonces dice otra vez 1 Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, dice, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces, como pueden ver, nuestro cuerpo corruptible, tanto en sentido moral como físico, es decir, nuestro cuerpo pecaminoso y nuestro cuerpo mortal, se va a vestir de incorrupción, es decir, de santidad perfecta y de inmortalidad. ¿Está claro? Bueno, entonces, todos juntos, ya que los muertos en Cristo resuciten y los vivos sean transformados, ya todos juntos van a ascender al cielo, a las nubes, donde Cristo va a estar esperándonos. Y esto va a suceder de una forma tan rápida que ningún ojo humano lo va a poder ver. Por eso dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. No sé si ustedes observaron esa expresión. En un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué está refiriéndose? Está simplemente ilustrando un parpadeo. ¿Cuánto tarda el ojo humano en dar un parpadeo? ¿Saben ustedes? Menos que un segundo. Es una fracción de segundo en lo que nosotros parpadeamos. Bueno, pues el arrebatamiento va a ser más rápido que eso. Por eso, desde la perspectiva humana, cuando el arrebatamiento suceda, simplemente va a ser una desaparición. ¿Me doy a entender? Una desaparición. Segurísimo que van a decir que va a ser una abducción alienígena. O sea, eso es garantizado que lo van a decir. Garantizado. Conste que se los dije. Para aquellos de ustedes que lo oigan, no se crean. Espero que no lo oigan. Pero, va a ser garantizado que ellos van a decir que los alienígenas se llevaron a unos y que el mundo se tiene que defender. Va a ser una de las cosas que garantizado van a decir. Pero simplemente la Biblia lo que nos está diciendo es que va a ser algo inmediato, no va a ser perceptible al ojo humano. Volviendo al texto. Entonces estamos explicando cómo será el inicio del regreso de Cristo. Bueno, va a ser, ya dije, va a ser en las nubes, va a ser instantáneo y va a ser anterior o previo a los juicios que se describen en el Apocalipsis y en otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que van a suceder en el periodo de la tribulación. Y así llegamos a la cuarta pregunta. ¿Por qué pensamos y por qué estamos nosotros seguros que el arrebatamiento será antes de la tribulación y no a medias o al final, como algunos dicen? Porque yo ya les dije en otra clase, en otro video, en otro estudio, que hay diferentes posturas evangélicas con respecto a cuándo sucederá el arrebatamiento. Es decir, existe la postura nuestra que creemos que será antes de la tribulación. A esto le llamamos arrebatamiento pre-tribulacional. Pre-antes tribulacional, pre-tribulacionista. Arrebatamiento pre-tribulacionista. Otros creen que va a ser después de la tribulación y esta postura se llama arrebatamiento post-tribulacionista. Después, tribulacionista, post-tribulacionismo. Y luego hay una alternativa que cree que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación de 7 años. Y esta se llama arrebatamiento mid-tribulacionista. Incluso hay una cuarta teoría de personas que dice que va a haber varios arrebatamientos a lo largo de los 7 años. ¿Por qué somos nosotros de la convicción de que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación y no a la mitad ni al final? Por dos razones, por razones bíblicas y por razones teológicas. ¿Están preparados? Ahí les van las razones bíblicas. Creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, sencillamente porque hay versículos que nos dejan ver eso. ¿Como cuáles, pastor? ¿Como cuáles versículos? Como los siguientes. Primera Tesalonicenses 5:9. Vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Muy bien, vamos para allá. Primera Tesalonicenses 5. Ahora, recuerden, Primera Tesalonicenses 5 es exactamente el pasaje inmediato posterior, el que sigue al del arrebatamiento, ya que la Biblia, cuando fue escrita originalmente, no tenía ni números de capítulos, ni números de versículos. Quiere decir que este pasaje es la continuidad de lo que Pablo acaba de decir después del arrebatamiento. Entonces, él acaba de explicar el arrebatamiento y ahora agrega. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, cuando y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos ya saben, dice, perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y luego sigue explicando, no tengo tiempo para explicar todo este pasaje, solo me voy directo al 9. Observen lo que dice. ¿Alguien quiere leer en voz alta, por favor? Habilite su micrófono, quien guste, y léalo. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muy bien. Entonces, observen que este pasaje dice que Dios no nos ha destinado para ira. Sabemos nosotros que el tiempo de la tribulación, que esos 7 años que se llama tribulación porque Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Entonces, si ese periodo es especialmente la ira de Dios sobre la tierra, sobre el mundo, y este pasaje dice que Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación, bueno, algunos alegan que esta ira se refiere simplemente al infierno. Pero nosotros, a la luz del contexto, creemos que no solamente se refiere a la ira en el infierno eterno, sino a la ira que también se va a derramar sobre el mundo en los tiempos de la venida del Señor, a la luz del contexto. ¿Por qué? Porque de eso está hablando, de la venida del Señor, de la segunda venida. Entonces, primer versículo que nos habla de que la iglesia no va a recibir la ira de Dios, y sabemos que eso alude también a la tribulación, 1 Tesalonicenses 5:9. Por lo tanto, la única forma en que la iglesia no pueda pasar por la ira de Dios es que ya no esté aquí durante la tribulación. ¿Me doy a entender? Por eso creemos que el rapto va a ser antes de la tribulación. Segundo versículo, Apocalipsis 3:10. Vamos para allá. En ese pasaje, en una de las cartas a las 7 iglesias, el Señor Jesús le dice, estamos a la iglesia de Filadelfia. ¿Alguien quiere leer, por favor? Habilite el micrófono y lea en voz audible. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, hay algunos que dicen, no, pero es que ahí se está refiriendo a una palabra muy específica solo para la iglesia de Filadelfia, ellos iban a pasar por una prueba y el Señor los iba a proteger. Pues esa interpretación es correcta, porque en su contexto así es, pero nosotros debemos entender que un principio de interpretación de la literatura apocalíptica es que la literatura apocalíptica o profética tiene cuando menos un doble cumplimiento, sino que múltiples cumplimientos. Es decir, cuando los profetas, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, recibían una revelación de parte de Dios acerca de un evento que se veía hacia el futuro, ellos no sabían si se refería a un futuro cercano, un futuro intermedio o un futuro lejano. ¿Me estoy dando a entender? Es la ilustración que se ha usado de manera práctica para aclarar el punto es un hombre parado sobre una montaña debajo de baja altura, cuando mira hacia el horizonte y hay una montaña muy alta atrás y hay una montaña más baja de altura, no es claro para el hombre poder medir la distancia entre la primera montaña y la segunda montaña por su perspectiva lejana. ¿Me doy a entender lo que digo? Entonces, la literatura profética tiene esa peculiaridad, que puede tener más de un cumplimiento cercano en su contexto y un cumplimiento apocalíptico en los tiempos del fin. ¿Está quedando claro? Quiero estar seguro si me están entendiendo. Por lo tanto, volviendo al pasaje de Apocalipsis, es correcto. Ha de haber tenido un cumplimiento cercano para la iglesia de Filadelfia, porque así se interpreta la Biblia de manera histórica y literal, pero también el texto incluye ciertos elementos que exigen un cumplimiento apocalíptico, porque ustedes deben de observar que el texto dice que esa hora está hablando de la hora de la prueba, y esta palabra hora se refiere a tiempo. Aquí Jesucristo no está diciendo que Él va a guardar a la iglesia de la prueba, sino que va a guardar de la hora de la prueba. O sea, Cristo no va a librar a la iglesia, porque algunos dicen, no, este versículo lo único que dice es que va a librar a esa iglesia, pero la iglesia va a pasar por la tribulación, pero Dios va a proteger a la iglesia en medio de la tribulación. Pero esto no es lo que dice el texto. Cristo está diciendo aquí que la iglesia va a ser librada de la hora, del tiempo de la prueba. No está diciendo que va a ser librada de la prueba, sino que va a ser librada del periodo de tiempo. Obviamente no se refiere a una hora literal. Una hora literal no hace ningún sentido. Una hora, cualquier iglesia la soporta, por así decirlo. Obviamente es Cristo el que nos preserva en todo tiempo. No estoy pasando por alto la teología. Pero aquí hay una promesa que implica que la iglesia no puede pasar por la tribulación, porque Cristo ha prometido librar a la iglesia de tiempo, no solo de la prueba. Y segundo, está refiriéndose a una hora en donde todo el mundo va a ser puesto a prueba, todos los que habitan en la tierra. Cuando la iglesia de Filadelfia haya pasado por una prueba, no todo el mundo pasó por la prueba de la que estamos hablando. El único periodo que sabemos en la historia bíblica donde todo el mundo va a estar bajo la prueba que Dios le va a imponer, ¿cuál es? La tribulación. Por eso, no puede haber otra explicación, sino que la iglesia no va a pasar por el periodo de prueba para todo el mundo. Y esa es una promesa garantizada de Cristo. Cuando estudias el libro de Apocalipsis, descubres que la última mención de la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis resulta estar aquí en el capítulo 3. Esta es la última vez que la palabra iglesia o iglesias se menciona en el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, y ya no se vuelve a mencionar hasta el final. Dicho en otras palabras, no volvemos a encontrar ni una sola mención, ni siquiera una mención a la iglesia. Aquí sí, una y otra vez se menciona las siete iglesias y hasta se nos dan nombres específicos, pero a partir del capítulo 4 hasta el versículo 19, no hay mención de la iglesia en el libro de Apocalipsis, lo cual hace perfecto sentido para indicarnos ¿por qué no se menciona la iglesia en los capítulos 4 al 19? Pues porque está hablando de los juicios sobre la tierra. Y la iglesia no va a estar sobre la tierra durante el tiempo de los juicios. Pero dije que, ¿por qué creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación y no después ni a medias? Dije por razones bíblicas y también por razones teológicas. Y hay cuando menos dos razones teológicas que hacen imposible que el arrebatamiento sea al final o a la mitad. ¿Están listos? Número 1. Si la iglesia pasa por la tribulación, y por definición ya explicamos que la tribulación es el periodo donde Dios va a derramar su ira sobre el mundo, y la iglesia pasa por la tribulación, entonces, aunque la iglesia no quiera, ¿qué está recibiendo la iglesia? A ver, habiliten su micrófono y opinen. ¿Se vale opinar? La ira de Dios. Exactamente. Entonces, pero la Biblia nos dice que la ira de Dios que la iglesia merecía, ¿quién la tomó? ¿Alguien se acuerda? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Por si no recuerdan, vamos a Romanos. Romanos 5, versículos 8 al 10. Leo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, ¿qué dice aquí? Habiendo sido justificados ahora por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados. Aquí está la promesa: seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? Aquí no lo dijo el versículo 9. ¿Salvos de qué? A ver, no los escucho. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Noten, no dice salvos del infierno. ¿Por qué hago esa aclaración? ¿No vamos a ser librados del infierno? A ver, ¿qué opinan? ¿Sí o no? Sí, pero el texto no dice salvos del infierno. ¿Dice salvos de qué? De la ira. De la ira. Porque la ira de Dios no está limitada al infierno. La ira de Dios es más abarcadora. Incluye también la tierra. La tribulación es cuando Dios va a derramar las copas de su ira. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, el hecho de que Dios ha prometido librar a su iglesia de la ira, ¿por qué? Porque Dios es justo. Explico. Dios no va a castigar el mismo delito dos veces. ¿Me doy a entender? Todos nuestros pecados que merecen la ira de Dios, ¿merecen la ira de Dios nuestros pecados? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, Dios es justo, tiene que castigar esos pecados y los castigó. ¿Dónde los castigó? La cruz. En la cruz de Cristo. Así que toda la ira que merecemos nosotros, los escogidos, fue puesta sobre Cristo en la cruz. Y los méritos y la justicia y la santidad de Cristo son acreditados a los escogidos a través de la transacción que se efectúa mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. De modo que Cristo ha absorbido toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, y nosotros hemos recibido sin ningún mérito toda la justicia de Él. Entonces, si la iglesia pasa por la tribulación, hay un gran problema teológico, porque entonces la iglesia sí está recibiendo la ira. ¿Está quedando claro lo que estoy diciendo? Entonces, no solo hay razones bíblicas, también hay razones teológicas. Entonces, si la iglesia pasa por la tribulación, cuando Dios derrama su ira sobre la tierra, entonces podríamos deducir que la iglesia también podría ir al infierno, ¿o no? Digo, si admitimos que la ira de Dios se derrama en la tribulación sobre el mundo y la iglesia va a soportarla, podría ser entonces que sí se perdiera la salvación, lo cual es obvio que es antibíblico. La salvación no se puede perder cuando auténticamente se recibe. ¿Está quedando claro esto que estoy explicando? Entonces, la primera razón teológica es que la iglesia ya resolvió el problema de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Segunda razón teológica: no solo la iglesia ya ha sido librada de la ira de Dios. Segundo, si el arrebatamiento no resulta ser antes de la tribulación, sino que es a la mitad o al final, sabemos muy claro por la profecía de Daniel de las 70 semanas, Daniel 9, 25 al 27, y por los pasajes alusivos a las fechas en Apocalipsis y también en Daniel capítulo 11, que la tribulación va a durar 7 años. Entonces, si el arrebatamiento no es antes de la tribulación, la doctrina de la inminencia queda desbaratada. ¿Qué es la inminencia? ¿Recuerdan que se los expliqué? Quiere decir que si empieza la tribulación y la iglesia no ha sido arrebatada, nomás esperamos 7 años y ya. ¿Me doy a entender? Ya no es inminente. Lo cual contradice lo que leímos en Mateo 24, versículos 36 al 39. ¿A qué nos lleva todo esto? Lo cual aborda la última pregunta. ¿Cómo deberíamos nosotros esperar el regreso de Cristo a la luz de lo que acabamos de considerar en esta enseñanza? Cuando menos con 4 actitudes, 4 maneras de esperar el regreso de Cristo. ¿Están listos? Número 1. ¿Qué dice ahí? Con vigilancia. En el pasaje de Mateo que leímos anteriormente, donde el Señor está hablando de los tiempos del fin, después de terminar el capítulo 24, él comienza el 25 con parábolas para dar lecciones que permiten a sus discípulos estar preparados para la venida, para la segunda venida del Señor. En la primera parábola, la de las 10 vírgenes, él termina dándonos un principio en el versículo 13. ¿Alguien quiere leer, por favor? Habilite su micrófono, el que guste, y lea el versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias. Aquí en la Biblia de las Américas vemos, no saben ni el día ni la hora. Por lo tanto, este es un imperativo. Velen o vigilen. Entonces, en primer lugar, ¿cómo debemos esperar el regreso de Cristo? Con vigilancia. La segunda parábola del pasaje de Mateo 25 nos da otro principio para saber cómo debemos esperar el regreso de Cristo. Y es la que se llama la parábola de los talentos. Ustedes la conocen, y si no la conocen, tengo toda una enseñanza completa acerca de este tema en audio. También les voy a dejar la descripción por si quieren escucharlo ahí en la descripción del video de YouTube, una vez que esto termine de grabarse y quede ahí en mi canal. Bueno, ustedes conocen la parábola. Un amo tenía varios esclavos. A cada uno les dio cierta cantidad de dinero para que lo invirtieran, y al final el amo regresó y les pidió cuenta. Y en medio de una conversación con uno de esos, el amo le dice unas palabras que incluyen un principio, que son las del versículo 27. ¿Alguien puede leer en voz alta, por favor? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Gracias. Y aquí nos da un principio. Esta es la parábola todavía, pero dice que el señor, el amo, le dice al esclavo, le dice que él espera que de lo que los esclavos reciben, no solo le devuelvan lo que recibieron, sino también los intereses. ¿Qué está tratando de decirnos? ¿Cuál es el principio? Aquí lo tenemos, el principio de la productividad. No solo el Señor quiere que vigilemos estando ocupados, sirviéndole, multiplicando lo que Él nos ha confiado que es suyo, para poderle dar al Señor de regreso multiplicadamente lo que Él espera. Entonces debemos ser productivos, debemos ser vigilantes, pero también debemos estar nosotros ocupados en servir al Señor, usando los dones, los talentos, las oportunidades que nos da para servirlo, para llevar fruto espiritual, para hacer discípulos, para darle gloria, porque nos va a pedir cuentas de eso. Tercera actitud para esperar la venida del Señor, con santidad. Una resistencia continua contra el pecado. Muchos pasajes nos hablan de eso, pero solo voy a leer dos por cuestiones de tiempo. Observemos el de Primera de Pedro, capítulo 3, para empezar. Él está hablando de la segunda venida también, dice, el día del Señor vendrá. Dice que muchos se burlan porque los cristianos no han visto que el Señor regrese todavía. ¿Dónde está la promesa de su venida? Dicen los incrédulos. Y él explica que el Señor solamente nos está dando tiempo para que más personas se arrepientan. Y al final de esa explicación, dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debe de ser ustedes en santa conducta y en piedad? El 14 vuelve a decir, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Cuando Cristo venga, que nos halle sin mancha e irreprensibles. O como dice más adelante, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Aquí dice, cuando Cristo se manifieste, cuando Él regrese, todo el que tiene esta esperanza, la esperanza de la venida de Cristo, se purifica. Entonces debemos no solamente vigilar, estar sirviendo al Señor, sino también pues dando la lucha contra el pecado. Aunque un millón de veces nos tiente Satanás y algunas veces pequemos, pues confesamos nuestro pecado y nos apartamos y procuramos la santidad. Y por último, debemos esperar el regreso de Cristo con ansia. O como dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, con amor, los que aman su venida. Miren cómo dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leo para ustedes. Y ya nos estamos acercando a la recta final. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que, ¿qué dice ahí? Ansiosamente lo esperan. Y mi pregunta para usted es, ¿espera usted el regreso de Cristo con ansia? Es la forma en que termina, de hecho, el libro de Apocalipsis. Si ustedes observan el capítulo 22, en el versículo 20, dice, el que testifica de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Y Juan dice, amén. Ven, Señor Jesús. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Tú ya quieres que Cristo venga? Pablo dice en 2 Timoteo 4:8, que el Señor, el juez justo, le dará su corona. No solamente a él, sino a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? ¿La espera con ansia? Pues debería, porque él viene pronto y su galardón consigo. Bueno, así hemos entonces concluido el estudio acerca del inicio del regreso de Cristo. En la próxima semana, si Dios nos presta vida, consideraremos el tema de la culminación del regreso de Cristo. Y agradezco a todos ustedes que han sido parte de este estudio, tanto por Zoom como por YouTube. Gracias por los que mandan saludos, también les mandamos saludos, vemos sus peticiones de oración, oraremos por ellas. También vemos los comentarios de diferentes personas de diferentes países y ciudades. Yo sé que algunos no están de acuerdo y ya me lo expresaron por YouTube en chat, que creen, sostienen alguna de las otras posturas. Yo ya expliqué por qué creemos esta y respetamos a los que no están de acuerdo con nosotros. Yo entiendo que el premilenarismo histórico ha sostenido más tiempo que el rapto va a ser después de la tribulación. Lo entiendo, lo comprendo muy bien, comprendo los argumentos que usan y todavía no me convencen. Aunque la mayoría lo defiendan y personas muy famosas lo defiendan, pues todavía no me convencen con el texto bíblico. Y si no están de acuerdo, pues pueden hacer su propio video y defender sus posturas, por eso yo hice el mío, ¿ok? Entonces, pero les mando un saludo con mucho cariño a todos mis hermanos en Cristo. ¿Tiene alguno de los que me ve por Zoom alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar? Sí, José. Adelante, habilita tu micrófono. Escucho tu pregunta. Pastor, ¿vamos a resucitar en el mismo cuerpo o va a ser, me refiero a joven o anciano o niño? No sé. Bueno, pues te tengo buenas noticias y malas noticias. Ok. Las buenas noticias es que va a ser un cuerpo perfecto. O sea, va a ser un cuerpo sano, un cuerpo glorificado. O sea, va a ser un cuerpo glorificado. Con eso tenemos ya para qué decir más, pero te voy a dar la segunda. Las malas noticias es que el cuerpo glorificado que vas a recibir del Señor todavía va a tener los rasgos que tienes ahora, porque vemos pasajes en la Biblia como en la transfiguración del Señor Jesús, donde Moisés y Elías fueron reconocidos visualmente por los apóstoles, y en la historia del rico y Lázaro de Lucas 16, vemos que el rico reconoce a Lázaro y a Abraham, o sea, que se va uno a reconocer. No sé si vamos, yo supongo que vamos a estar con un cuerpo como en nuestro mejor año de juventud, pero en forma glorificada, no sé, pero si tú tenías la esperanza de un change face, un cambio de rostro, una cara, pues ya vete resignando porque vas a tener la misma, ¿ok? Pero va a ser bonita para el Señor, no te preocupes. El Señor mira el corazón, no mira nuestros rostros. Bueno, tú ya la hiciste porque tienes buena apariencia, pero otros como yo, pues ya vivimos contentos con lo que nos tocó. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Gracias. De nada. Si no hay, pues vamos a terminar aquí el estudio. Si hay una pregunta, ok, adelante, Elida, dinos tu pregunta. Pastor, yo solamente quería preguntarle, ¿se puede utilizar como defensa de lo que es la pretribulación? A veces la figura, utilizando la figura de Enoch, que fue librado de lo que es el diluvio, ¿se puede utilizar tipo de figuras o lo recomendable es presentarlo con argumentos bíblicos? Fíjate que nunca, gracias por el comentario, nunca había oído eso. Es interesante. Alguien podría decir en contraparte que, bueno, Noé pasó por el diluvio, ¿verdad? Así como diciendo, no pasó, pero Noé sí pasó. Además, yo creo que no aplica del todo porque Enoch fue arrebatado varios siglos antes del diluvio. Si tú haces las cuentas de la genealogía de Génesis 5, te vas a dar cuenta que fueron varios siglos antes del diluvio. Entonces, pues estrictamente hablando, no se equipara, porque si la iglesia es arrebatada varios siglos antes de la tribulación, pues no le hace justicia a la profecía de las 70 semanas. Pero sí hay cierto paralelo, al menos fue antes, ¿verdad? Gracias, pastor. De nada. ¿Alguna otra opinión? Elida, ¿tenías una pregunta o un comentario? Pastor, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos sucesos diferentes, ¿correcto? Gracias por la pregunta. Vuelvo a aclarar. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo a aclarar. La segunda venida de Cristo es un periodo de tiempo que incluye varios eventos. El primero de esos eventos es el arrebatamiento. Es lo que expliqué al principio del estudio. Tal vez no fui muy claro, pero eso traté de explicar. El día del Señor es otro concepto teológico que abarca muchos eventos. El regreso de Cristo no es un solo evento, no es el arrebatamiento solamente, sino son cuando menos dos eventos. ¿Ok? Así hay que hacer la aclaración de que hay veces que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar un concepto bíblico y lo interpretamos como un evento, pero a veces es un concepto teológico que incluye varias cosas, como lo que acabo de decir. Como cuando decimos, va a haber resurrección de justos y de injustos. Sí, pero la resurrección de justos no sucede para todos al mismo tiempo. Sucede en diferentes momentos para diferentes grupos. Pero ese va a ser tema de otro estudio, la resurrección. Nosotros lo llamamos la resurrección en singular, pero incluye varios eventos. ¿Explico? Solo es para darte un ejemplo más. Solo una duda, pastor. Bueno, no es duda. Me gustaría escuchar a ver si usted tiene algo que decir, alguna cierta aclaración. Sí. En 2 Corintios, en el versículo 52, cuando se habla de la trompeta, ¿no se prestaría a cierta confusión? Sí. Ese es uno de los argumentos que usa la otra postura, que pues en la trompeta se va a sonar a la venida de Cristo. ¿Me entienden? Nada más que hay un problema con eso. Hay un problema. La Escritura dice claramente que cuando Cristo venga al mundo, todo ojo le verá. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero en el arrebatamiento dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no lo va a ver todo el mundo. Entonces, ustedes pueden ver Wayne Grudem en su teología sistemática, él ahí presenta en un capítulo las diferentes posturas, casi todos también, Charles Ryrie en su teología básica, por ahí en el capítulo, creo que es el 90, no me acuerdo bien, al final de la teología básica también explica las diferentes posturas. En las teologías sistemáticas ustedes pueden encontrar las posturas y los argumentos a favor y en contra, y cada quien pues defiende el que considera que es el más bíblico. Yo creo que hay además otras razones teológicas por las cuales así creemos que va a ser, con respecto a relacionadas con temas de hermenéutica, cómo se debe interpretar la Biblia, y relacionadas al tema del milenio, cómo se debe interpretar el milenio y a los pactos de Dios. Si creemos que la iglesia y el pueblo de Israel son iguales o son diferentes, son muchos temas relacionados con esto que no tengo tiempo de explicar en un estudio como este. Simplemente estoy tratando de decir, el asunto es más complejo de lo que parece. ¿Me entienden? Y dentro de toda esa complejidad, cada uno revisa los argumentos en favor y en contra y se define por uno, y yo sigo definido por este, pero solo estoy diciendo, no desconozco las otras posturas, las conozco muy bien y respeto a los que no están de acuerdo con esta postura, personas de calibre alto en teología como John Piper o Wayne Grudem, son teólogos de alto nivel. Acá en América Latina, pues, Sujel Michelén es uno de los populares que oyen en círculos reformados que no creen esta postura. Pero bueno, lo respetamos y tenemos nuestras razones bíblicas. Mencioné solo algunas de ellas y también teológicas. Sí, Martín, respondí a tu pregunta. Pero como pueden ver, es verdad. Aprovecho lo que dices tú. Sí, es un tema complicado. ¿Va a haber varias trompetas entonces? ¿O se refiere a la misma o qué? Como les digo, estamos viendo hacia adelante y hay varias colinas, entonces no sabemos exactamente todos los detalles. ¿Podríamos estar equivocados? Sí, ya lo dije en el estudio de la vez pasada del anticristo. ¿Qué tal si al final resulta que sí estamos equivocados y nos toca pasar por la tribulación y todo lo interpretamos mal? No creo que va a ser así, pero si así fuera... Ya les dije, no se dejen poner nada en la frente ni en la mano derecha. Ok, perseveren hasta el fin en la fe. Pero no creo que va a haber necesidad. Ahora, si hay necesidad y a alguno de ustedes le toca eso y nos busca y no nos encuentra, pues échele ganas. ¿Verdad? Es broma, hermanos, no se ofendan, es broma. Ok. Que Dios bendiga a los que nos acompañaron por YouTube. Gracias a todos los que nos han mandado sus saludos. Les amamos y les agradecemos los saludos. A los que están allí en Colombia viéndonos, en Illinois, en México y en otros lugares. Bueno, y los que nos acompañen después que vean el video, pueden dejarme sus comentarios ahí en los comentarios del video de YouTube, ¿ok? Y bueno, entonces aquí me voy a desconectar de YouTube.